Noche de la noche negra, suave lila luz del alba, rompiendo el toque de queda, y aclaré a la mañana. Ya se desploman del cielo como trágica bandada los cuervos de la vendetta sobre la isla desolada. Y van las lanchas anfibias que surcan las verdes aguas y hasta la piedra hecha humana gime dentro en sus entrañas. ¿Dónde están? Lloran las madres preguntándole a los aires. Se lo llevaron los cuervos, le responden los chacales. Y del pabellón azul, cachito de tierra aislada, quedan versos de poetas que en revolución marchaban y con himnos volverán las banderas desplegadas, nuevos cantos, nuevas marchas de los que al morir avanzan, de los que al morir avanzan. Noche de la noche negra, suave lila luz del alba, rompiendo el toque de queda, y aclaré a la mañana. Ya se desploman del cielo como trágica bandada los cuervos de la vendetta sobre la isla desolada. Y van las lanchas anfibias que surcan las verdes aguas y hasta la piedra hecha humana gime dentro en sus entrañas. ¿Dónde están? Lloran las madres preguntándole a los aires. Se lo llevaron los cuervos, le responden los chacales. Y del pabellón azul, cachito de tierra aislada, quedan versos de poetas que en revolución marchaban y con himnos volverán las banderas desplegadas, nuevos cantos, nuevas marchas de los que al morir avanzan, de los que al morir avanzan, de los que al morir avanzan.